Also, Baby. Baby. Ey, yo. Yo. Esta noche robo un banco. Voy pa'l banco. No a depositar, sino a saltar el banco. Yo nunca me tranco, en esto nunca me estanco. Jode con nosotros en esta vuelta y quedas manco. Baby, te dejé los palos en el baúl. El R15 que tanto te gusta y dos pistolas cool. Tenemos una misión, así que complétala. Si una tipa te habla mal de mí, entonces tráemela. Juego para aquel que se salga de la raya. Dragonfly attack, mo fire, no fire. Plomo pa'l informante que habla y no se calla. Meto mano, meto el brazo sin tirar todo. Ay, ay, entonces. Voy a cuidarte a la espalda. Soy como tu sombra, el palo de repuesto debajo de mi falda. El bogón aquel, esa deuda ya está salda. Y al que se pase le vamos a dar hasta que le arda. Yo ando con mi baby en un Corolla, rápido como Montoya. Mete mano donde sea, mi caballita de Troya. Sabe mover la olla. Yo ando con mi baby en un Corolla, rápido como Montoya. Meto mano donde sea por mi caballo de Troya. Él es mi gallo, yo su polla. Silenciador pa' alumbrarle la cabeza a quien sepa. Si se escapa no va a tener tiempo ni de cuidarse pa'. El otro mundo ya tiene comprado el pase. Es tiempo de guerra y todo mundo va a tener que agacharse. Los vigilantes los compré, la clave de la caja fuerte. Ya me la sé, a la gerente amenacé. Quien se atreva a abrir la boca me lo llevé. Bla, bla, bla, bla, bla. Y ya lo enterré. Mi baby me mantiene al día. Todos los días muchas desean la posición mía, pero les quedo grande la vía. Y ando con mi baby en un Corolla, rápido como Montoya. Meto mano donde sea por mi caballo de Troya. Él es mi gallo, yo su polla. Yo ando con mi baby en un Corolla, rápido como Montoya. Mete mano donde sea mi caballita de Troya. Sabe mover la olla. Magnífico.